Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. El runrun, Hymenus perspicillata. El runrun vive en los humedales, totorales y bordes de lagos y lagunas. Esta pequeña ave presenta una clara diferencia entre los sexos, siendo el macho de color negro con alas blancas y un círculo amarillo y blanco rodeando el ojo, mientras que en la hembra tiene una coloración parda café. El runrun se alimenta de insectos que encuentra en los totorales donde hace su nido. Se puede ver en los humedales revoloteando entre las totoras y en las ramas de los pequeños árboles que colindan con el humedal. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.